Quizá paradójicamente nos contabas antes que anoche tuvieron algunos problemas en esta plaza. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se impidió poner una carpa. Acá hay abuelos de 75 años, había chicos, bebés. Entonces lo que queríamos hacer por el frío era poner una carpa. Si bien durante el día se había acordado que así fuera, a la noche no sé por qué no les gustó la idea. Pero bueno, pudimos solucionarlo. ¿Hay algún reclamo puntual, algún objetivo puntual para esta actividad? El reclamo puntual es el de justicia. Son muchos los casos sin resolver. Hay más de 700 en la época de la democracia. Si a eso le sumamos los otros casos de violencia, ya sea violencia en el tránsito, son muchos los casos. Y un país sin justicia no es país. Bueno, Raquel, te agradecemos mucho. Esa es más o menos la situación, digamos. Hay realmente bastante gente, están acá agrupados, hay una radio abierta. Cada determinada cantidad de tiempo nombran a todos aquellos que fueron víctimas de algún incidente o de alguna forma pueden estar agrupadas en esta asociación de víctimas de la impunidad, y el resto de la gente responde con un presente. Hay globos negros colgados como símbolo, digamos, es bastante ilustrativo el cuadro. Dante, muchas gracias, te agradecemos. Nos comunicamos nuevamente cuando estés dando vueltas por ahí, por otro lado de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, hasta luego. Ya no estamos escuchando a Daniel Benítez. Estamos escuchando a Paranoia, señores. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Hace como 14 grados. Y una presión de 1024 hectopascales, 61% es la humedad, viento del sureste, cielo despejado. No importa. Señores, estamos con Alejo Schapasnik. ¿Cómo te va, Walter? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar del maravilloso mundo del espectáculo. Vamos a hablar del maravilloso mundo del espectáculo. Así es. Para eso estamos ahí. Para eso, sí, es lo que nos convoca. Tengo una duda, Y a propósito de esa duda... Ah, bien. Señores, amigos, vamos a hablar con Valentina Bassi ahora para que nos cuente un poco su obra a propósito de la duda, que es el Teatro por la Identidad, organizado por las abuelas de Plaza de Mayo y un montón de artistas. Son todos los espectáculos que se dan a partir de las 9 de la noche con entrada libre y gratuita en diferentes lugares. En diferentes salas, así es. Y diferentes días y todas esas cosas, y lo vamos a ir diciendo a lo largo de todos estos programas. Valentina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, ¿cómo surge esto a partir de la obra de teatro que impulsó toda esta movida de las abuelas? Claro, mira, a propósito de la duda, empezó con la dirección de Daniel Fanego y la dramaturgia de Patricia Zangaro, la empezamos a hacer el año pasado. Ajá. Y en el Centro Cultural Recoleta. Uh-huh. Y cuando vimos que la gente iba, o sea, se llenaba y se recontra llenaba, teníamos que hacer dos funciones, obviamente gratis, como uh-huh. todas las cosas que hace Abuelas de Plaza de Mayo, nos dimos cuenta que había muchísima gente que quería ver, que quería estar, que quería participar de algún modo de esta movida, colegas nuestros y público en general. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, me parece que hay que hacer algo más grande. Y ahí armamos una convocatoria a todos los autores, directores y actores que se quieran sumar con proyectos a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que se sumen. Y bueno, se sumaron 115 proyectos. ¿115? De los cuales, claro, sí, fue nosotros pensábamos que iba a haber 20, 30. Yo la verdad que jamás pensé que iba a haber tanta necesidad de juntarse. Y 115 no se podían hacer todos, ¿no? No, obviamente no, porque no es que somos así la superempresa. Ahora somos mucho más, pero cuando empezamos éramos 5 o 6 que teníamos ganas de hacer una movida más grande. Uh-huh. Esto fue creciendo. Y bueno, ahora son 41 obras... todas cortas, o sea, como media hora máximo de duración, que se dan en 14 salas. Ajá. Todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, gratis. Todas las entradas son absolutamente libres y gratuitas. O sea que uno... estamos diciendo como los lunes por la identidad, una cosa así. Ahí está. Los lunes hay teatro por la identidad gratis. Hay un extraño... 14 salas desparramadas en la capital. ¿Hay un extraño poder que subvenciona esto, Valentina? No. La subvención, o sea, nosotros pedimos colaboración a Dios y María Santísima cuando veíamos que la cosa se nos iba de las manos. Claro. La plata salió sobre todo de dos fiestas que hicimos, a 5 pesos la entrada, va a haber más fiestas porque es nuestra mayor cantidad de dinero, nuestro fondo. Y después vendemos remera, vendemos postales. No las vamos ingeniando. Por ahí y los espectáculos se autogestan. Esa era una de las bases, o sea, que cada proyecto se tenía que autogestar. Por eso son espectáculos baratos, de media hora, sin grandes escenografías. Tomamos la estructura de teatro abierto. En teatro abierto era lo mismo, armados y desarmados rápidos para que venga la otra obra. La verdad que estamos todos muy felices. ¿Y hasta cuándo está esto, Valentina? Está 3 meses, hasta el 9 de julio. Ajá. Y después y hasta está ahora pensado... el público ha respondido. Yo estoy muy sorprendida. ¿Por qué? 4.200 personas por lunes. Porque no pensaba que había estas ganas de juntarse. Ajá. Porque yo creo que más que nada había muchas ganas de juntarse y de movilizarse y de empezar a hacer nuestra la búsqueda de estos 500 chicos desaparecidos que están buscando las abuelas. Y no solo hay necesidad de juntarse de parte de los actores y directores, sino de parte de la gente, del claro. público, porque va, se moviliza, aplaude de pie. Es como una adrenalina que hace mucho tiempo yo por lo menos no sentía. Decime, ¿todas las obras no tienen que estar necesariamente vinculadas con temas de derechos humanos o sí? El tema es la identidad, la identidad como reflexionar sobre la identidad como país, la identidad como individuos y sobre la identidad de estos casi 500 chicos que hoy viven desaparecidos y no saben quiénes son y tienen todo el derecho de conocer su origen y conocer su historia. El propósito es ayudar a las abuelas a buscar a sus nietos y ayudar a los hijos a encontrar a sus hermanos y a los tíos a encontrar a sus sobrinos. Eso es lo que nos guía. Pero con las abuelas consideramos que un pueblo que se plantea el tema del derecho a la identidad en un pueblo donde eso ocurre va a ser mucho más fácil encontrar a los chicos. ¿Cómo es la relación con las abuelas de los actores que laburan acá? Estamos trabajando casi en conjunto, ellas son divinas, o sea, estamos todos felices, la verdad que ellas también están igual emocionadas que nosotros, porque cuando empezó todo esto no sabíamos que iba a tener tanta repercusión y que iba a haber tanta gente y tanta diversidad de temas, porque uno dice, el miedo que tenía yo era que todas las obras sean iguales, por ejemplo. Claro, ¿no? Y lo fantástico es la visión distinta que tiene un autor o un director y la cantidad de formas diversas que hay para hablar de la identidad. Eso es lo que más nos maravilló. Claro, porque ¿cuántas obras son en total? 41. 41 hablando de toda la identidad. Claro, ser original, ¿no? Y claro, bueno, el tema de la identidad te digo que es bastante amplio, porque insisto, se puede tomar la identidad desde cualquier punto, ¿entendés? El tema de la identidad da como para que uno hable de muchísimas cosas. Me parece que nosotros como país tenemos que parar la pelota y pensar en quiénes somos y de dónde venimos, porque es algo que está bastante perdido. Y me parece que había una necesidad muy grande de hacerlo. ¿Está pensado para cuando termine este ciclo poder empezar otros o todavía no? Mira, vamos paso por paso. Por ahora estamos con esto sobrepasadísimos de laburo. Esto es un comienzo, lo sabemos. Y bueno, el año que viene se verá. Esto va a seguir, seguro. Valentina, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, los esperamos. Que tengas buen día, gracias. Te mando un beso grande. Chao. Cosa. Lo que le pensaba preguntar. No. Bueno, son las 11:25 de la mañana, señores. Una de las obras de Teatro por la Identidad, que hasta hablábamos recién con Valentina Bassi, esto a propósito de la duda, todos los lunes en distintas salas, después lo comentamos a las 9 de la noche. Escuchamos a los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Celofán se llama la canción. We'll be right back. No está comparado de la misma manera, al mismo nivel que un matrimonio heterosexual. No, en el caso de lo legal, acá hay una cuestión que tiene que ver con lo legal, digamos, muy fuertemente. No, pero la dejan a doctor. Más allá de la discusión filosófica, porque una discusión filosófica acerca si está bien, si está mal. En términos legales. Si es lindo o es feo ver las fotos y qué sé yo, que hay una cuestión concreta que tiene que ver con que en un matrimonio gay, ¿sí? Las condiciones son diferentes a un matrimonio de heterosexuales. Y eso es lo que más bien lo que se está peleando, más allá de lo colorido de la información que se le va a dar en estos días en los lugares donde se ha tocado, ¿no? O sea, la cosa graciosa, simpática, pero más allá de toda esa historia, digamos, ya hay obras sociales que reconocen los derechos en el caso de familias gay, ¿sí? Y estamos hablando de OSECAC y de OSPLA, los docentes que atiende. OSECAC también es... OSECAC es de empleado de comercio. Y después hay obras sociales que se oponen tremendamente a esto, como por ejemplo bancarios. Los bancarios, ¿por qué? Los bancarios. Por Zanola. La Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, los empleados provinciales de Córdoba. Si vos sos homosexual y sos bancario, no podés. Efectivamente, no podés. Zanola no tiene ganas. Exactamente. Así que probablemente mañana estemos hablando con Rafael Freda, porque va a hacer una columna aparte en el programa. Y el que quiera escucharlo largo y tendido lo puede hacer todos los martes a las 22 en Totalmente Natural, aquí por esta prestigiosa emisora comunitaria. Y vos decías de los chistes fáciles y todas esas cosas que se van a dar en los medios. Sí, sí. Página 12 lo hace un poco más... sutil. Sutil, ¿no? Sí. Y acompaña. La nota central es el título El gay se casa. El gay que se casa es un holandés, sí. Dice. Y una nota más pequeña, 40 líneas más abajo, dice Bush provoca recalentamiento en Europa. Sí, lo que es interesante es que hay mucha gente que está siempre oponiéndose al casamiento. Y que justamente... Esta gente se quiere casar, ¿por qué se quiere casar? Yo me quiero callar y usted, ¿no es cierto? Pero bueno, Roberto podría volver a hacer... Es que hay una cuestión de reconocimiento de unión civil ante el Estado, más allá de la cuestión ceremonial. Es más, digamos, tampoco no existe un problema con la iglesia que casen a los que quieran casar, a los rubios, a los negros, a los que quieran casar, que los casen. Claro. Pero el problema es la familia concebida para el Estado. Así que, amigos, este es el tema, venía a estar hablando con Rafael. Si bajás a Holanda, no podés casarte, entonces. No, eso ya no se va a poder hacer, no se puede hacer bajo ningún concepto. Así que aquel que está pensando en Holanda está frito. Señoras y señores, 11:30 de la mañana, Ciudad de Buenos Aires, pasaditas, escuchamos a los Ilia Curiaquien de Valderramas haciendo un tema que los llevó realmente a lugares insondables de América Profunda. ¿Qué son insondables? Son lugares que no llega la sonda. Y este tema que vamos a escuchar es Jugo, Ilia Curiaquen de Valderrama, sonando aquí. Y el papagayo llega también. La suerte que coincidimos en nuestros horarios aquí con Alejo. Suerte, un día feriado. Alejo López. ¿Por qué gana River el fin de semana? Yo no dije que gane, no puedo asegurarlo. Si acaso gana, me parece que gana por flaquezas en la defensa de Boca, producida por contragolpes. ¿Está flaco Bermúdez? ¿Qué? ¿Está flaco Bermúdez, decís? No, Bermúdez no exactamente, pero Matellán, así, los huecos que puedan dejar esa defensa para que Saviola, Cardetti, Ortega, o sea, Álvarez. No hay méritos propios de River. ¿Por qué gana Boca, Claudio? Gana Boca porque me parece que es el último, ¿cómo decirte? El último regalo de este equipo, especialmente del 10 que se va y de los otros que se van a ir. Y que creo que en el fútbol la cuestión psicológica juega mucho, a veces, sí. Demasiado, es decir, más que lo futbolístico en sí. Y me parece que a pesar de que del buen momento de River, de que River está puntero tranquilo y seguramente va a ser el campeón, me parece que Boca, con esa tranquilidad de no perderla, porque Boca pierda, gane o empate, sabe que el campeonato ya fue. Creo que eso es un plus a favor que tiene el equipo. Y bueno, además, bueno, basta, si va, ¿qué va a hacer Gallego? Si va, ¿qué va a hacer? Juega Matellán de tres y lo marcó muy bien a Figo en la final, porque no lo puede marcar muy bien a Saviola, a Cardetti. ¿Dónde juegan? La Bombonera. Eso sí, River, sí, River tiene una baja terrible para el próximo domingo, que es Coudete. ¿Por qué risa? Bueno, dejate joder, ayer estaba todo el periodista diciendo, uy, Coudete, no puedes jugar por una maravilla. Dejate joder. Bueno, digamos que Coudete. ¿Qué aporta Coudete? Que la maravilla, la magia. No. Si me decís a Viola, Ortega, bueno, efectivamente, o Boca Riquelme, pero. No, no es ni la maravilla ni la magia, pero sí, Coudete, en el funcionamiento del equipo de Gallego, es una salida. Los equipos de Gallego juegan con Álvarez, con Ortega. Pero ese centralizan el River. Juego. ¿Cuál es el funcionamiento de River de Gallego? A ver. La táctica, estrategia que está empleando Gallego en este torneo. Vos sabés que Gallego tiene un vocabulario escueto. Si quiero poner la táctica, por eso no creo que entre, digamos. Tiene apuntas, son corre, marca, por la izquierda. Digamos. No, tiene a Patricio Hernández que cuenta, explica. Hace de traductor. De las onomatopeyas. Gallego está tirando, aprovechando la velocidad de Ortega, de Saviola, de Cardetti y de Álvarez o Zapata. ¿De qué juega Coudet? Cuando juegan Coudet, juega de 8. ¿Y qué hace? Coudet va y viene. Sí, va y viene, pero la pelotita está del otro lado. No. Pero como el equipo, así como los volantes ofensivos de River y los delanteros, tienden a centralizar el juego, a entrar siempre por el medio como el embudo, suele pasar que o Damián Álvarez o Zapata, que juegan por la izquierda, o Coudet, aparezcan siempre solos o para tirar el centro o para hacer goles. Por eso Coudet está marcando bastantes goles en este torneo. Así y... Bueno, y a ver, hincha de River. Esto que... No, algo de razón tiene Alejo. Efectivamente, digamos... No, si hablamos un poco más seriamente del fútbol. No, juego, por favor, si es serio, no vamos a juego y todo eso. Seguimos en para eso, para serio está el Chavo Fuchs. Nosotros no. El Chavo Fuchs. No, me parece que es River mucho más veloz que Boca ahora, mucho más. Entonces, me parece que el nudo del partido va a ser si Boca impone un juego más lento, más atildado. Tranquilo, no atildado, digamos, más lento, porque no son, bueno, viejos los jugadores del fondo. Mucho, la defensa que va a poner aparentemente, que es Salvo Ibarra, los otros tres son tres jugadores más pesados, como Bermúdez, Traverso y Matellán, o sea, y la velocidad que tiene River. Creo que un poco el nudo del partido va a ser eso. ¿Quién impone el ritmo del juego, digamos? Si Boca más lento, más controlado, que la pelota pase mucho por Riquelme, que va, viene, piensa, y la velocidad es más una velocidad, digamos, de un pase, ¿no? Que el ritmo, digamos, que le puede imponer River, especialmente con Ortega, Saviola y Carrete, que son muy rápidos, y el chico Damián Álvarez también. Creo que el nudo del partido va a ser eso. Siempre y cuando River efectivamente vaya a buscar el partido, cosa que yo dudo. El nudo del partido para mí. Vos dudás que... Sí, efectivamente. Alejo, vos sos hincha de River. ¿Qué es lo mejor de Boca? Lo mejor de Boca es la calma con la que pueden salir a jugar un superclásico. No les afecta de ninguna forma el miedo escénico. Pero bueno, más allá del superclásico en sí, de Boca, futbolísticamente, ahora no tanto, está jugando mal Boca. Ayer perdió muchos goles, pero perderse muchos goles es jugar mal, perder efectividad es... Boca no está jugando bien, Boca juega mucho mejor antes. Pero no tiene, es que juega igual que siempre, pero jugando mal. Pero tiene jugadores de mucha menos categoría, lo tenía hace un año. Para los jugadores de la categoría que tiene, sobre todo ahora que juega bien. Osvaldo. Lo que demuestra que a pesar, digamos, de que el juego colectivo es muy importante, a la larga el juego colectivo lo hacen las individualidades. Y por más que vos tengas un sistema de juego muy confiable, muy manejado por los propios jugadores, si baja el nivel de los jugadores, el juego colectivo también baja. Y no, lógicamente. Guillermo Barros Esqueloto, ¿a quién extraña más? ¿A su hermano o a Palermo? Me parece que extraña... Porque no juega más. Yo creo que extraña, lo que le pasa al Mellizo, extraña la seguridad de ser titular. Me parece que eso es lo que más extraña. Claudio, ¿qué te gusta de Rivera vos? Me gusta la velocidad en ataque con precisión, que no tiene siempre, pero muchas veces tiene. 4 contra San Lorenzo se vio muy, muy evidente también eso, ¿no? Bueno, fue una defensa muy débil con el San Lorenzo, pero la velocidad de mitad de cancha para arriba, como sale... Es la precisión en el contragolpe. Y me gusta mucho Saviola, pero no lo tenemos nosotros. O sea, vos de Boca no te gusta nada, que juegan tranquilo porque no juegan nada. Sí, o sea, no me parece... Yo no comparto la forma de jugar de Bianchi, como no comparto la forma de jugar que está empleando Gallego ahora. Así... Sí, Bianchi estaba preocupado ayer, dijo, después de la conferencia de prensa. Estamos tratando de conformar a Alejo, pero... digamos, por fuentes que no puedo dar a luz aquí, que va a haber un encuentro esta semana Alejo Bianchi en un café de la Recoleta. Para ver si pueden acordar. Para ver si Bianchi... Pero digo, así, o sea, Boca es así. Hace 3 años que juega así, le dio buenos resultados. Sí, y Gallego también. El único campeón que ganó... Hay algo que te guste de Boca, jugando así, ¿no? Digo, yo no estoy de acuerdo. Más allá de individualidades, no. La verdad que a mí no me da placer ver jugar a Boca. Sí. Así no es, no me deleita. Como hincha de River, ¿tenés miedo a algo de Boca? A eso, al no miedo escénico, a que Boca sale con mucha más tranquilidad de la que va a salir River, pese a ser el líder del campeonato, a tener 5 puntos de ventaja sobre los escoltas y a que estar como 10 puntos sobre Boca. 11. Vamos a la pregunta final, Alejo. La pregunta crucial, Alejo. Sí. A ver. ¿River le tiene miedo a la remera de Boca? A mí me parece que sí. Yo estoy... Hincha de River dijo que sí, hincha de Boca, ¿qué dice? Que no te de acuerdo con eso. Son jugadores profesionales, eso es una circunstancia. Me parece que no en la previa, pero en el momento del juego hay una cosa que es llamada miedo escénico. ¿Qué es el miedo escénico? El miedo escénico es salir a la cancha de Boca con toda la historia detrás, así la historia negativa para River detrás. No es que Boca le lleva 40 partidos no, en la historia. Pero cada vez que River va a jugar a la Bombonera se le complica, salvo la última vez que Cuevas... ¿Y vos pensás que los jugadores de Boca no salen nerviosos? ¿Juegan contra River, contra San Lorenzo? Yo te digo, como lo marqué. Salir... No, a mí me parece... No, vamos a jugar con Deportivo Sacachito. A mí me parece que son diferentes las presiones. River sabe que tiene que mantener la punta, Eso puede ser, pero no... Y salen a la cancha y ven a otros jugadores que están completamente tranquilos. Uno que ya sabe que se va al Barcelona, otro que... Lo que estamos viendo aquí es nuestro aporte a la Unidad Nacional, ¿sí? Estamos haciendo nuestro aporte a la Unidad Nacional, defendiendo el hincha de Boca a River y el de River a Boca. Ahora sí seguimos con otra cosa. Este programa, esta semana va a ser así toda la semana, no en este programa, en todos los canales de televisión, en la red y toda esa historia. Escuchamos a Padre ahora aquí en 1033 haciendo Yo te amo, sí. No hay. Yo te amo. Adelante. ¿De achacarse? Un triple. Cuando estás en un supermercado, estás en una sensibilidad de control. Exactamente. Absoluta, no podés. Pero antes en el supermercado más chico, el de barrio, ahí estaba el... Ahora, Furundarena, si te vas a chorear un juego didáctico, digo, para pibes, más allá de que vos ganes como para pagarlo y todo, yo sé que sí te siento adrenalina de chorearse algo del súper, pero no podés ponerle algo de 2,99, hermano. Ponle uno de 10, uno más creíble. Ponle uno de 18,20, digo, es algo de 40, no puedo poner uno de 2, o sea, la cajera es un ser humano, no come vidrio. Digamos, ve que pasás una computadora a precio y le ponen la lata de chisitos, ¿viste? No da. No se puede hacer así las y cosas. Y con ese apellido. Furundarena. Porque, ¿qué te suena? Que me suena a guita, me suena a plata, me suena a Furundarena. Ah, tú lo tenías del ENA. Por supuesto. Claro. Bueno, yo lo que quiero decir con esto es que, primero que es una vergüenza, los quedaron escrachados mal los chabones, por una compra menor, digo. Los niños se quedaron sin el juguete. Yo me imagino la Navidad haber sido muy triste. Y poco didáctica. No, cuando empezaba din don dan, din don dan. Papa, ¿dónde estás? Y estaba en la comisaría, ganado con el juego didáctico abajo del brazo. Por lo menos el tuvo algo que hacer del calabozo, digo. Habrá hecho ahí figuras con estas de colores así de encastre. O de encastre, ¿eh? Está bien. Jugando al juego. Claro, bueno, yo conozco casos de gente que ha sacado cosas del supermercado con éxito. Claro. Pero digamos, yo creo que es una de las experiencias adrenalíticas más interesantes, ¿no? El tema de ir acercándose a la caja. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan, ¿no? Que uno siente que todos están mirándolo a uno cuando se chorea algo del supermercado, algo sin valor. Yo no quiero hacer una apología del delito con esto, apropiarse de cosas privadas. Pero, ¿no? Una mate, una caja de saumerio, una virome, una lapicera, un shampoo. Claro, si Walmart, ¿qué le preocupa? Bueno, la cuestión es que, ¿no? Entonces uno se va acercando a la caja y siente que es el centro del mundo. Y el corazón empieza a latir más fuerte. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum. La cajera tum, te mira. La cajera te mira. Se hace una pausa en un momento que uno no sabe a qué se debe y uno ya está viendo manos que se van a depositar en los hombros. Lo que pasa uno. Es que vos compraste chicles nada más. Claro. Entonces, ¿nada más te dice? Sí. No, adentro de la campera inflable tengo de todo. Claro. Entonces, ese segundo, y cuando uno sale, ¿no? Sale con el changuito. Esos pasos que aparte duran 3 horas en cámara lenta. Y están los guardias. Peor que el mejor golazo de Ortega, ¿viste? Va saliendo por el supermercado. Ya me sacó, me dijo Ortega, me sacó de situación. Bueno, ¿qué querés? Digo, de Maradona, igual de los ingleses. Uno se siente protagonista de los ingleses saliendo así y la liberación, ¿no? Tan cercano al momento más feliz que uno puede vivir en la vida. Cuando empieza el aire de afuera. Exactamente. El aire de libertad. Exactamente. Eso. Lo que pasa es que ahora este tipo de placeres, que por otro lado los supermercados se cubren como para poder resolver este tipo de problemas. No se pueden vivir porque han puesto cámaras, policías, cajeras a hueso, todo eso para que no te puedas afanar un paté de foie, mísero. Claro, porque esta es la descubrí cajera, a mí no me engañan. No. Que estuviste flaca puchona, ¿no? Defensor por el defensor. Yo me acuerdo de un amigo, yo tenía una amiga, sí. Más bien, que de niña, en San Martín, ajá. ¿Sí? Tenía en una góndola, ¿sí? Era la góndola de ella. Esta es mi góndola. Entonces que iba con, atrás de todos los productos tenía un chocolate enorme y cuando iba comiendo, iba comiendo cada día que iba, luego se agarraba una cosita y iba comiendo. Y invitaba a los amigos también. Me acompañaba a su supermercado, mirá que tengo algo para vos. Entonces no había sensores que funcionaran ni nada, pues íbamos manducando. Y había también en ese mismo supermercado un joven que se acercó un día a comprar y compró una lata de sardinas. Ajá. Y la abrió. Pero le llamó la atención profundamente la caja. Que en un día como el de hoy, soleado, el tipo estaba con un paraguas. Sí. Y le pidió si por favor podía abrir el paraguas, de donde empezaron a emerger palmitos. Pero mala suerte abrir el paraguas. Entonces. Exactamente, cayeron los palmitos, las aceitunas, todo ese tipo de cosas. El calor que uno pasa en ese momento es realmente tremendo. La sensación termina. Siente que todos los ojos están posados sobre uno. Pero también es cierto que la satisfacción de poder pasar la caja, salir al exterior del supermercado, entrar en el mundo de nuevo con los productos que han sido pasados de sopetón, es realmente una de las experiencias más fascinantes que tiene la humanidad. Y después se transforma en qué, se transforma en anécdota, comentario de reuniones, seguro, programas de radio, por ejemplo. Pero bueno, ahora evidentemente acá el problema es que era un fiscal el que hizo esto, y que bueno. Le embargaron el 40% del sueldo, ¿por cuánto? Por 32 pesos, ¿cuánto era la diferencia? 37 pesos con 20. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Es así, hay que andar con cuidado. Si usted va a robar al supermercado, fíjese porque lo están filmando. Entonces, báñese, arréglese y tenga carpa, digamos, ¿no? Porque si no, si tenés cámaras para las velocidades máximas y para todo, imagínate que aquí tenés cámaras, te están filmando todo el tiempo. Claro. Saben todo lo que comprás, todo lo que mirás y no comprás, todo lo que te comprarías pero no te da. No andés con la actitud de perseguido, así, mirando las cámaras, mirando los guardias y todas esas cosas. Qué bárbaro. El que sos regroso, repulente, así, más tranquilo. Chao. Señoras y señores, estamos arribando al final de una nueva emisión de Vinilo 33 aquí en FM La Tribu. Check, time to set it off, sweat it off, get on the floor, everybody move your body. You wanna see a bounce around the club, thinking back to when it was bump. Cause you're as a dub from day one, architect with the funk, blueprint, the notes you bent, the style unique like his fingerprint. The time is spent, hard at work, large at work, creating the style that will make your neck jerk. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication is reputation. The reason for duration of his funky style that's been around for a while. Hip-hop, simple poster child. Mason's groove will make your move so improve. He's a product from funk old school. yendo, hasta mañana. Mañana no será feriado. Y tengo que decirlo sobre el final del programa, que odio profundamente a todas las malas personas que hoy durmieron esta tarde. Ajá. Nos vamos con informaciones, señores. ¿Qué tenemos? Advierten sobre problemas de estrés en los docentes, la sobrecarga de horas de trabajo, la cantidad de alumnos por aula que deben atender y los bajos salarios son las principales causas del estrés al que se encuentran sometidos la mayoría de los docentes argentinos. El frepaso parece que se viene deshilachando. Para los duros, una maniobra de los organizadores, algo que sirvió para contener, ¿eh? El plenario rebelde del frepaso calentó la discusión interna frente al modelo neoliberal, ¿eh? Parece que el frepaso se viene deshilachando. Dicen que unos 500 seguidores del ex coronel Carapintada Mohamed Ali Zaineldin, que cumplen una condena de prisión perpetua por atentar contra la democracia en 1990, se reunieron anoche para conmemorar la recuperación de las Malvinas y lo hicieron mirando videos de Zaineldin. Parece que la Argentina tiene cura, ¿eh? Eso viene a rezar el afiche que lo propone a Farinello para que esté en el Senado o esté sea presidente o haga algo. La Argentina tiene cura, estamos bárbaros. Un creativo allí, por favor. Señores, un diputado jujeño fue agredido por sus vecinos. Un grupo de vecinos de la localidad jujeña de Rinconada agredió el viernes al diputado justicialista Megdonio Solís y lo acusó de no colaborar con la crisis social que vive esa zona. Los vecinos realizaban un corte de ruta cuando vieron pasar al diputado en camioneta. Enfurecidos, le recriminaron su incapacidad para gestionar cosas en beneficio de esa población. Lo golpearon, le quitaron la campera y se la quemaron. Ganó Coulthard. Seguimos en el ambiente legislativo. Inspección a un senador acusado por coima. Lo inspeccionaron. El juez Enrique Mazota inspeccionó las oficinas del senador Jorge Bodega. Qué buen nombre, ¿no? En el marco de la causa en la que se le investiga por el supuesto cobro de una coima de $400,000 para que vote favorablemente la ley de privatizaciones que impuso el gobierno de José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba. Slobodan está en preso. Señora, señor, tengo que decirle que usted está participando en este momento un reality show, ¿eh? En su casa, en su inodoro, han colocado una cámara que está al mejor estilo hipermercado, mostrando y haciendo un análisis bromatológico de todo lo que usted expide. Si usted tiene alguna toxina en mayoría, así que el resto de los participantes se gana un televisor de 22 pulgadas. Una noticia apadrinada. Dice que buscan que las empresas grandes apadrinen a las pymes. Ahora se lanzó una convocatoria a grandes exportadores para que apadrinen a aquellos de sus proveedores que son competitivos para exportar. Sí, en Afganistán querían hacer lo mismo, pero se quedaron sin los budas. Eran figuras grandes. Empleos exigen inglés, pero pocos lo hablan. Oui. Solo el 5% de los argentinos tiene conocimientos de inglés como para poder trabajar. Para el 44% de las empresas se trata de un requisito indispensable. En poco tiempo más se va a requerir inglés para votar. Oh. Un avión chocó contra otro avión. Qué feo. ¿Cómo choca un avión con el aire? Lo que tienen buenos aviones cuando chocan es que no vuelcan. Nos vamos. Nos vamos. ¿Nos vamos? Y bueno. ¿Lo dije? Nos vamos. ¿Verdad que lo dije? Sí, nos vamos con lo importante. ¿Con qué es lo importante? Juzgar bien si queremos ser bien juzgados. ¿La dejamos ahí? La tribu. Que como lo hace, tiene que respetar a los jueces, exigir que se cumplan las leyes, y cualquier disconformismo respecto a la al comportamiento de la actividad de los jueces, sean de la corte o de cualquier otro tribunal, bueno, recurrir a los medios o a los canales que están para eso. Pero se la pasaron diciendo que era la corte menemista. ¿Qué pasó después? ¿Se hizo de la ruista o sigue siendo menemista pero no importa? Se ha producido un extraño fenómeno. Este gobierno no tiene nada que ver con los jueces que existen. Por primera vez, un gobierno constitucional no tiene ninguno de los jueces de la corte, ningún tribunal que haya designado él. Es la primera vez en muchísimos años de que estos tribunales pueden tener auténtica independencia. No los hemos designado. No vamos a hacer operaciones sobre ellos. Nadie va a interferir en sus actividades ni en sus funciones. Pueden ejercer su independencia con plenitud, y esto es lo que tenemos que entender. Desde 1988 hasta que terminó el gobierno, fue ministro de Interior de Alfonsín. Ricardo Gil La Vedra explica si ahora aceptó el Ministerio de Justicia, porque ya se curó de espanto en Ruleta Rusa. ¿Ya encontraste el amor de tu vida? Richard Gere, Winona Ryder, Otoño en Nueva York. Él le enseñó a vivir, ella le enseñó a amar. Otoño en Nueva York, viví este sueño en los mejores cines. El que tenga oído, que oiga, que oiga. El que tenga criterio, que escuche, que escuche, que escuche. Doble sentido. De lunes a viernes, de aquí. Y por eso mismo, algunos la acusan de no investigar al gobierno. En breve, Ricardo Gil La Vedra confiesa si a los que opinan así los quiere poner en órbita. En Ruleta Rusa. Ministro, ¿pero usted se copiaba en el colegio? Le digo todo esto porque me está queriendo mirar las preguntas. ¿Cómo va a espiar? Pero así me estoy preparado para saber qué corresponder antes. Viene bloque de Oficina Anticorrupción. ¿Cómo está con esa bolilla? Porque el oyente no lo ve, pero Nancy tiene acá todos unos papeles con las preguntas preparadas para sorprender, ¿o no? Sí, pero las preguntas escritas son las buenas preguntas. Claro, del diálogo salen mis estocadas así, finales, así que no creo que les deba... Pero de todas maneras, como usted me mandó al frente, yo lo voy a mandar al frente a usted. ¿Anda con problemas de peso, ministro? Pero enormes problemas de peso. Este ha sido uno de los inconvenientes de la... Función pública. De la función, porque hay una... qué sé yo, uno se tienta más o tiene menos voluntad y tiene muchas comidas... Yo estoy muy preocupado también con eso. Reunión de gabinete con masitas en la mesa. Sí, masitas y sándwiches. Y de todo. Probablemente tenga otra razón, de que uno aumenta la ansiedad. La ansiedad y la angustia, y esto es oral. Y bueno, una de las maneras sanas es comiendo. La verdad que sí. No, me río porque lo que no me contó fue que Fernando Santibáñez anda por la vida, además de diciendo cosas inconvenientes ante los periodistas, recomendando dietas, ¿es así? Eso es secreto de Estado. ¿La dieta de Fernando Santibáñez? Tiene una dieta muy buena que yo la seguí, fracasé como fracaso siempre, pero traté de seguirla... Los primeros unos días, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo les voy a decir, porque como él me mandó al frente, yo se los digo. Mezcla champán con queso. No sé qué tipo de dieta será, pero parece que da resultado. Por lo menos a él le dio. Sí, y bueno, y te voy a dar la copia esa que pediste. Me voy a llevar una copia de esa dieta que parece por lo menos interesante. ¿Usted estudió en el Liceo Militar también? Sí. También, igual que bien. Igual que presidente. Ah, igual que el presidente, igual que Alfonsín también. Acá pareciera que es cierto que el que sigue, el que va al liceo termina de presidente. ¿A usted le gustaría? No. Pues yo creo que cualquiera le gustaría, pero es una cuestión imposible porque depende de tal coyuntura. ¿Se acuerda el día que lo llamó de la Rúa para decirle quiero que seas mi ministro? La verdad, Nancy, no existió ese día. ¿Nunca se lo ofreció? No. ¿Vino y se quedó sentado, listo? No. No, fue casi dándolo como por hecho, pero yo nunca tuve un ofrecimiento formal. Nunca tuve un ofrecimiento formal, siempre fue quedando como sobreentendido. Y tiempo después le dije, Fernando, te agradezco mucho la confianza, pero nunca me lo... Me dijo, ah, cierto, dice, pero... estaba como entendido entre los dos. Pero se lo dijo, o sea, te agradezco la confianza, ese diálogo, ¿fue después que juró o antes? me parece que fue antes, así tenía tiempo de arrepentirse. Cosa insólita. Pero entonces me imagino que habrá visto su nombre como ministro de los diarios antes de haber tenido una charla formal del tema. Bueno, lo que ocurre es que también pensemos lo que era ahí en el Panamericano, la cantidad de gabinetes que publicaban los diarios, ¿no? Pero usted se sentía firme y seguro. No sé, no es que me sentía firme o seguro. Esto sí, verdadera. En estos casos yo creo que es muy importante el confiar plenamente en el hombre que confió el pueblo, ¿no? En realidad Fernando de la Rúa tiene la enorme responsabilidad que le ha confiado todo el pueblo de conducir al país durante estos 4 años. Y en este sentido todos debemos confiar en él y que él, si uno piensa que puede colaborar en esto, al contrario, es un honor, es un orgullo. ¿Y él confía en alguien? Sí, claro, tiene que confiar en alguien. Por naturaleza no lo es, pero sí, claro que confía una vez que está trazada bien la línea, ¿no? ¿Y eso cuánto pasa, digamos, desde que traza la línea hasta que confía? No. Yo creo que él hace sentir explícitamente muchas veces la confianza o el respaldo. Y a veces no, y lo dice también abiertamente, ¿no? ¿Es así frontal? Uno se da cuenta, o por lo menos uno lo advierte. No. ¿Cuál es el gesto de la Rúa cuando no le gusta algo? Porque sé que hay que tener un manual para entenderlo, ¿no? Y usted... Se levanta y se va, por ejemplo. Se levanta y se fue. No, hay muchos gestos, no sé. No, parece que no carece importancia en todo. Puede haber muchas maneras, muchas veces lo dice directamente, o que si uno se da cuenta. ¿Qué le regalo para el cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. Le voy a regalar un señalador. ¿Un señalador? Sí, un señalador de libro. ¿Y con alguna frase? No, tiene una cosita con la inicial de su nombre. Mira usted qué interesante, porque sabe que lee mucho. Sí, claro que lee mucho. Lee mucho y lee muy velozmente. Yo no sé si ha seguido algún curso de estos de lectura. Ilven. Es posible, tiene una rapidez supersónica para leer, tiene una rapidez envidiable. Qué bueno, en algo es rápido. Esto para la gente que dice que es lento. En muchas cosas es rápido. ¿En qué más? No, habría que conocerlo más profundamente. Tiene 4 hijos. Como si se hubiera querido garantizar la conformación de una Cámara Federal o de un tribunal oral. Enseguida, Ricardo Gil Lavedra lo confirma en Ruleta Rusa. Usted puede mandarle su mensaje a ruletarusa@radiomitre.com.ar. Ricardo Gil Lavedra fue nombrado juez de la Cámara Federal y Correccional, que tuvo a su cargo el juicio a las juntas. Y no. Por entonces, los jueces federales no andaban en enormes 4x4. Más bien andaban a los altos. Recuérdelo, en Ruleta Rusa. En su órbita la Oficina Anticorrupción, que fue la bolilla que me olvidé del bloque anterior, ¿no? ¿Eso no lo hace demasiado politizado? Maestro, para que hable otra cosa. Mira, la Oficina Anticorrupción surgió como una necesidad de establecer determinados criterios muy firmes en la materia. Por un lado, el tratar de transparentar toda la actividad de la administración, cosa que me parece que hemos hecho muchísimo en materia de transparencia, muchísimo. Y la otra, quizás por defecto de otros órganos que estaban inactivos. En el caso de la Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa, había que tratar de buscar un organismo que pudiera impulsar para el futuro todos los casos en los cuales hubiera irregularidades por parte de los funcionarios para poder denunciar los casos ante la justicia. Yo me hago cargo de que la circunstancia de que haya surgido un gobierno sucediendo a otro que tenía muchos casos en la materia de corrupción, y el hecho de que la oficina sea un órgano administrativo, hace que camine muy en el filo en ese sentido. De todas maneras, más allá de su autonomía funcional, que la tiene absolutamente, lo que me gustaría, y creo que lo hace en todos los casos, que actúe con total objetividad y con la mayor exhaustividad posible. ¿Y por qué no lo pensaron como un organismo independiente y autónomo, y no dependiente de un ministerio? Es que existe actualmente ese organismo, que es la Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa, que depende del Ministerio Público. Aparte de ser autónomo, ¿en qué poder estaba? Ya hay un organismo similar, en el que yo creo que cuando comienza a funcionar algún día en esta, bueno, a lo mejor la oficina puede perder importancia. Quizás también esto forma parte del contexto social. Hay una fuerte presión de la sociedad para que todos estos casos pudieran llegar a esclarecerse. En este sentido, yo creo que la oficina ha contribuido. En el caso de las coimas o las supuestas coimas en el Senado, ¿la oficina no tiene que intervenir? Bueno, intervino. La oficina intervino inicialmente, incluso en la primera semana, antes que se entablara la denuncia judicial. La oficina había tomado gran cantidad de testimonios, casi todos los participantes vinieron aquí, ante ella se presentaron las cuentas de la CIDE. Lo que ocurre es que luego, iniciada la actuación judicial, obviamente la oficina no tiene razón de ser, solamente va acompañando al tribunal cuando se le presenta espontáneamente alguna prueba, pero quien debe investigar esto es el juez, ¿no? El argumento leguleyo de enriquecimiento ilícito o de, digamos, las distintas cosas que se le fueron imputando, por ejemplo, al Derete, ¿no? ¿Son como ideadas por la Oficina Anticorrupción? El buscar un marco...